Bueno, nosotros aquí en el barrio estamos, en mi casa particularmente, estamos hace 2 días sin agua, ¿no? Sin agua de red. Hay vecinos que hace un poquito más de días que están sin agua de red porque ya cuando empieza a bajar la presión del tanque que abastece al barrio, ya dejan de recibir, ¿no? Deja de entrar agua a las viviendas. Uh-huh. El tema en el barrio es que no está finalizada la obra para poder abastecer. O sea, nosotros era un barrio que nos abastecíamos nosotros mismos de agua, teníamos sí. nuestra propia planta, tomábamos el agua del arroyo de los 400, era agua que se potabilizaba, si bien era una agua que pesada, porque tenía mucho sarro, pero sí era un agua de calidad porque era transparente, o sea, uno podía, digamos, podía elegir si tomarlo o no, pero podía lavar, no sé, bañarse, lavarse los dientes, lavar los platos, las verduras, ¿no? Pero bueno, a partir de que el municipio tomó el servicio, nos estaba llegando agua, nos dijeron de Cuesta Blanca. El tema es que no da el diámetro. Bueno, yo desconozco bien la, digamos, cómo es, cómo tiene que ser, ¿no? Cómo tienen que ser las conexiones y todo, pero los que nos decían era que por el diámetro del caño era imposible bombear agua de otro tanque que venía de la comuna San Roque para que se llenara nuestro tanque. Y bueno, tomaron el servicio, pero la obra no estaba finalizada. Todavía estamos con la obra parada, digamos. O sea, que están haciendo esa conexión. Entonces, era evidente que nos iba a pasar esto, que nos íbamos a quedar sin agua, porque no tienen forma de traerla. Entonces, claro, con estos calores, lo que sucedió fue que, bueno, hay más consumo, el tanque demora en llenarse y cuando se queda sin agua empiezan a traer camiones. Y bueno, para llenar el tanque del barrio hacen falta 10 camiones, uh-huh. ¿no? Y lo que implica eso y el gasto que implica eso, bueno, toda una movida. Ahora nos dijeron que en 72 horas va a estar la obra terminada. Esperemos, porque lo que estuvieron haciendo estos días es, como no está con agua el tanque que abastece el barrio, es ir con un camión y llenar los tanques vivienda por vivienda. Claro, particulares. ¿No? Particulares. Pero lo peor de todo es que el agua que nos trajeron, en nuestro caso ayer, porque nosotros recién ayer vimos que ya nos estábamos quedando sin agua, nos trajeron un agua que de barro, de zanja, no sé, o sea, un agua marrón, bueno, yo te envié la foto, pero es así, un agua marrón que vos decís, no, yo no puedo lavar, o sea, no puedo lavar la ropa con eso, no puedo lavarme los dientes, obviamente no puedo usarla para cocinar, entonces, o sea, está el esfuerzo de solucionar a los vecinos el tema del agua, pero no, o sea, así no, porque es imposible. O sea, lo que queremos es que al menos, hasta que puedan terminar la obra, nos abastezcan con un agua que sea apta para el consumo, uh-huh. para el consumo normal de una casa, no te digo para tomar, pero para el consumo normal. Sí. Así que, Patricia, bueno, sí, estamos. Sí. ¿Tenés el dato de cuántos vecinos en el día de ayer recibieron agua en estas condiciones? ¿Cuántas son las familias? Mira, no sé, no te puedo decir bien exactamente el dato. Así, en el barrio más o menos somos 80 familias, uh-huh. Pero bueno, dependiendo de la capacidad de acopio que tenga cada residencia, para, o sea, se va quedando uno sin agua o no. Y claro, dependiendo también, bueno, de la altura, algunos como están más altos, se han quedado sin agua más rápido. Pero lo que comentaban los vecinos es que dice, sí, te traen agua, pero o sea, a varios han pasado fotos del agua en las mismas condiciones que la he recibido yo, uh-huh. en nuestra casa. una vez que vos recibiste el agua, viste ese estado, ese color barroso y amarronado que tiene, ¿hiciste algún reclamo en el municipio? ¿Pudiste comunicar con alguien en el municipio de Carlos Paz? No, en realidad lo que hicimos fue, porque nosotros hicimos el reclamo al 147, después de que hicimos el reclamo, que hacía 2 días que estábamos sin agua, después del reclamo vino al rato, la verdad que rápido, vino el camión cisterna a traernos agua, pero bueno, nosotros en ese momento, o sea, no nos dijeron que nos iban a mandar agua, simplemente nos tomaron el reclamo. Uh-huh. Al rato vino el camión cisterna, pero bueno, nosotros tenemos un techito en el tanque, entonces dijimos, nos van a venir a llenar el tanque, bueno, ok, dame un rato porque tengo que sacar el techo que cubre el tanque, o sea, digamos, tengo que hacer una movida en mi casa para poder llenar el tanque así con una manguera externa. Pero bueno, lo hicimos, al rato volvimos a llamar para que y después a la tarde vinieron a llenarnos el tanque. Pero bueno, yo, sabiendo que nos iban a dar ese agua en condiciones, porque ya otros vecinos nos dijeron, sí, te vienen a llenar el tanque, pero miren el agua que te ponen. Un desastre. Y bueno, estábamos en realidad viendo con los vecinos qué medidas tomar y todo, porque no hay como mucha así respuesta. O sea, acá lo que indigna es que han tomado un servicio sin estar capacitados para darnos ese servicio, cuando nosotros teníamos nuestro propio abastecimiento y nunca habíamos tenido problemas. Yo desde que vivo en el barrio nunca me había quedado sin agua. En cuanto a estas acciones que han previsto o han empezado a conversar entre los vecinos, ¿se piensan en instancias de reclamo más colectivas? Porque lo venía pensando, digo, te quedan las fiestas de fin de año o el encuentro mínimo que tenga cada familia en este fin de año, pero también una temporada de verano que ya está comenzando, de mucho calor, mucha temperatura, por ende es urgente el desarrollo de esta hora o la regularización del servicio para todos. Sí, bueno, mira, a través también lo que nos dijo el defensor del pueblo, que es vecino del barrio y que hizo las gestiones, dijo que esas fueron palabras que nos dijo él, me aseguraron que en 72 horas terminan la obra. Se supone que cuando terminan la obra ya empiezan a, ya pueden conectar directo para llenar el tanque que abastece el barrio. No sé, tendremos que cruzar los dedos y esperar que en 72 horas podamos, y mientras tanto, esto, así, tapar baches de esta forma, pero al menos lo que exigimos es que nos den un agua de calidad para llenar. O sea, si nos vamos a tomar el trabajo de llenar cada uno su tanque, así, en forma manual, que al menos nos traigan agua de calidad y esperemos que en 72 horas la situación se normalice. Patricia, ¿el llenado de los tanques no tuvo ningún costo para los vecinos? No, ningún costo. Y cuando se habla, digo, de la obra, implica esta conexión también con que la fuente de agua que llegue al barrio sea de la de Cuesta Blanca, ¿no? De alguna manera se está cambiando el origen del servicio de agua. ¿Qué te genera vos como vecina que esa sea la solución del municipio? Yo en realidad, o sea, siempre, en realidad yo quiero tener agua de Cuesta Blanca porque es de mejor calidad que la que nosotros tenemos posibilidades acá en el barrio. Uh-huh. Pero bueno, que sea realmente como el agua que solía tomar antes cuando vivía en el centro de Carlos Paz, por ejemplo, que sea de esa calidad. Pero bueno, esperamos que la calidad sea la de antes. Eso es lo que esperamos, ¿no? Atendiendo a lo que era, siempre tomé agua de la canilla yo en Carlos Paz. Y el agua era de muy buena calidad. Así que esperamos y rogamos que podamos seguir teniendo esa calidad. No sé qué decirte, Jorgelina. Bueno, esperamos que haya alguna respuesta concreta, ¿no?, en torno a este reclamo, más allá de la obra realizarse y y estos plazos, que es difícil pensar en ese, en estos plazos para este fin de año, claro. pero bueno, se necesita una respuesta urgente para el barrio, más allá de eso, que el agua que llegue hoy tanto por camiones cisterna no esté en condiciones, habla de un deterioro del servicio, y pongo en relación lo que sucede con el barrio, también con el reclamo que han tenido vecinos de la zona de Villa del Lago, en relación sí. al servicio de agua también hace algunas semanas. Sí, sí, es cierto. Te agradecemos el contacto, Patricia, y estaremos en comunicación para ver, darle seguimiento a este tema, bueno. para poder atender un poco ahí cómo está la situación en el barrio en los próximos días, sobre todo reclamando por la calidad del servicio necesaria y apta para consumo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Chao, chao.